León Denis. Cristianismo y espiritismo. Notas complementarias. Notas del 8 al 14. 8. Sobre el sentido atribuido a las expresiones dioses y demonios. 9. Sobre el perispíritu o cuerpo sutil. Opinión de los padres de la Iglesia. 10. Galileo y la congregación del Index. 11. Pío X y el modernismo. 12. Los fenómenos espíritas contemporáneos. Pruebas de la identidad de los espíritus. 13. Sobre la telepatía. 14. Sobre la sugestión o la transmisión del pensamiento. Nota 8. Sobre el sentido atribuido a las expresiones dioses y demonios. Toda la antigüedad admitió la existencia de los dioses, expresión por la que se designaban a los espíritus puros y elevados, y de los semidioses o héroes, como por las palabras demonios o genios entendía los espíritus en general. Los cristianos mismos se servían de esas designaciones. Dice San Pedro, primera epístola de San Pablo a los Corintios, 8, v. 5, 6, porque, aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo, o en la tierra, no tenemos, entre tanto, sino un único Dios, el Padre, de quien tuvieron el ser todas las cosas. En sus comentarios sobre San Juan, lib. 2, número 2, dice Orígenes, el Dios eterno tiene derecho a mayores homenajes. Solamente Él tiene derecho a la verdadera adoración, y no los otros dioses que con Él viven y son sus ministros y subordinados, siendo Él mismo su Dios y su Creador. San Agustín dice, de Civitate Dei, 1, 8, capítulo 24, los demonios, malos espíritus, no pueden ser amigos de los dioses llenos de bondad, a los que nosotros llamamos santos ángeles. Es en el mismo sentido que San Justino, en su discurso a los griegos, número 5, así se expresa, cultivando bien la fe, nosotros podemos volvernos dioses, y San Irineo, contra Ocresex. 1, 4, capítulo 38, dice, nosotros todavía no somos más que hombres, mas un día seremos dioses. Lo mismo San Justino, en Apologética, 1, 18, edición de los Benedictinos de 1742, página 541, escribe lo siguiente al respecto de las manifestaciones de los muertos, la necromancia, las evocaciones de las almas humanas. Os demostrarán que las almas, aun después de la muerte, están dotadas de sentimiento. Los que se hayan poseídos por los espíritus de los muertos son llamados por todos demoníacos y furiosos. Aquí está de qué modo, en el siglo XVII, P. Fondet, con la aprobación de los más eminentes doctores eclesiásticos de la Sorbona, traducía, o mejor, desnaturalizaba este mismo pasaje. Y esos pobres desgraciados, que los espíritus de los muertos agarran, lanzan por tierra y atormentan, como lo sabéis, de muchos modos y que son comúnmente denominados furiosos, maníacos, y agitados por los demonios. Es verdad que, en su prefacio, el citado traductor había tenido el cuidado de prevenir a los lectores de que en San Justino se encuentran en ciertos trechos muchas cosas oscuras, particularmente en lo que se refiere a los demonios, sobre los cuales el autor escribe según las opiniones de su tiempo, que no tuvieron continuidad en la Iglesia, y que no harían ahora sino confundir a los lectores. Se podrá todavía notar en esa apología algunos ligeros vestigios, que todavía se tuvo el cuidado de suavizar cuanto fuese posible, sin violar la fidelidad de la versión, P. Fondet. Segunda apología de San Justino, página 48 y prefacio. París, Sabreux, 1670. Indicaremos también a Tertuliano, Apologética, capítulo 23. Nota 9, sobre el perispíritu o cuerpo sutil, opinión de los padres de la Iglesia. A las citas contenidas en nuestro estudio sobre la resurrección de los muertos, capítulo 7, acrecentaremos las opiniones de algunos padres de la Iglesia. Tertuliano declara que la corporeidad del alma es afirmada por los evangelios, porque, acrecienta él, si el alma no tuviese un cuerpo, la imagen del alma no tendría la imagen de los cuerpos. Tratado de Anima, capítulos 7, 8 y 9, edición de 1657, página 8. San Basilio habla del cuerpo espiritual, como Tertuliano lo había hecho. En su Tratado del Espíritu Santo, asegura él que los ángeles se tornan visibles por las especies de su propio cuerpo, apareciendo a los que son dignos de eso. San Basilio, Liber de Espíritu Sancto, capítulo 16, edición Benedict, de 1730, tomo 3, página 32. Esa doctrina era también la de San Gregorio, de San Cirilo de Alejandría y de San Ambrosio. Así se expresa este último. No se suponía que ser alguno sea eximido de materia en su composición, exceptuada únicamente la sustancia de la adorable Trinidad. Abraham, Lib. 2, párrafo 58, ed. Benedictinos de 1686, tomo 1, col. 338. San Cirilo de Jerusalén escribe. El nombre, espíritu, es un nombre genérico y común. Todo lo que no posee un cuerpo pesado y denso es de un modo general denominado espíritu. Catechesis, 16, ediciones benedictinos de 1720, páginas 251 y 252. En otros pasajes atribuye San Cirilo, ya sea a los ángeles, ya sea a los demonios, ya sea a las almas de los muertos, cuerpos más sutiles que el cuerpo terrestre, cat. 12. Párrafo 14, cat. 18, párrafo 19, obra citada, página 252. Nota del benedictino Dom Otoute. Evodio, obispo de Uzala, escribe en 414, a San Agustín, inquiriéndolo acerca de la naturaleza y causa de aparición de las que le da muchos ejemplos, y para preguntarle si después de la muerte, cuando el alma abandona este cuerpo grosero y terrestre, no permanece la sustancia incorpórea unida a algún otro cuerpo, no compuesto de los cuatro elementos como este, sin embargo, más sutil, y que participa de la naturaleza del aire o del éter. Y así termina su carta. Creo, por tanto, que el alma no podría existir sin algún cuerpo. Obra de San Agustín, edición Benedictinos de 1679, tomo 2. Carta 158, ver también la carta de San Agustín a Nebrido, escrita en 390, en la que el obispo de Hipona se expresa así. Es necesario que te recuerdes que nos agitamos muchas veces, en discusiones que nos ponían excitados y sin aliento, esa cuestión de saber si el alma no tiene por morada alguna especie de cuerpo, o alguna cosa análoga a un cuerpo, que ciertas personas, como sabes, denominan su vehículo. Dice San Bernardo, atribuiremos, pues, con toda seguridad, únicamente a Dios la verdadera incorporeidad, así como la verdadera inmortalidad. Porque, único entre los espíritus, ultrapasa toda la naturaleza corporal, lo suficiente para no tener necesidad de la ayuda de un cuerpo para cualquier trabajo, pues que sólo su voluntad espiritual, cuando la ejerce, todo le permite hacer. Finalmente, San Juan de Tesalónica resume en estos términos la cuestión, en su declaración al Segundo Concilio de Nicea, 1787, el cual adoptó sus opiniones sobre los ángeles, los arcángeles y las potencias. Acrecentaré también, sobre las almas, la Iglesia decide que esos seres son en verdad espirituales, mas no completamente privados de cuerpo, al contrario, dotados de un cuerpo tenue, aéreo o ígneo. Sabemos que así han entendido muchos santos padres, entre los cuales Basilio, denominado el Grande, el bienaventurado Atanasio y Metodio y los que al lado de ellos son colocados. No existe sino Dios, únicamente, que sea incorpóreo y sin forma. En cuanto a las criaturas espirituales, no son de ninguna manera incorpóreas. Historia Universal de la Iglesia Católica, por el Abad Rorgacher, doctor en Teología, tomo 11, páginas, 209 y 210. En un concilio, realizado en el Delfinado, en la ciudad de Viena, el 3 de abril de 1312, bajo Clemente V, declaró hereje a los que no admitiesen la materialidad del alma. El espiritualismo en la historia, de Rossi de Giustiniani. Creemos deber recordar esas opiniones, porque constituyen otras tantas afirmaciones en favor de la existencia del perispíritu. Este no es realmente otra cosa, sino ese cuerpo sutil, envoltorio inseparable del alma, indestructible, como ella, entrevisto por las autoridades eclesiásticas de todos los tiempos. Esas afirmaciones son completadas por los testimonios de la ciencia actual. Las sucesivas pesquisas de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, de Londres, evidenciaron 1.600 casos de apariciones de fantasmas de vivos y de muertos. La existencia del perispíritu es, a más de eso, demostrada por innumerables moldes de manos y de rostros fluídicos materializados, por los fenómenos de exteriorizaciones y desdoblamientos de vivos, por la visión de los médiums y sonámbulos, por fotografías de fallecidos, en una palabra, por un imponente conjunto de hechos debidamente comprobados. Ver nota número 12. Ciertos escritores católicos confunden voluntariamente la acción del perispíritu y sus manifestaciones después de la separación del cuerpo humano con la idea de la resurrección de la carne. Ya hicimos notar que esa expresión raramente se encuentra en las escrituras. Ahí de preferencia se encuentra la de resurrección de los muertos. Ver, por ejemplo, Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 15 y siguientes. La resurrección de la carne se torna imposible por el hecho de que las moléculas componentes de nuestro cuerpo actual pertenecieron en el pasado a millares de cuerpos humanos, como pertenecerán a millares de otros cuerpos en el futuro. En el día del juicio, ¿cuál de estos podría reivindicar la posesión de esas moléculas errantes? La resurrección es un hecho espírita, que sólo el espiritismo vuelve comprensible. Para explicarlo, son los católicos obligados a recurrir al milagro, o sea, a la violación, por Dios, de las leyes naturales por él mismo instituidas. ¿Cómo, sin la existencia del perispíritu, sin la doble corporeidad del hombre, se podrían explicar los numerosos casos de bilocación relatados en los anales del catolicismo? Alfonso de Liguori fue canonizado por haberse mostrado simultáneamente en dos lugares diferentes. San Antonio defiende su padre de una acusación de asesinato ante el tribunal de Padua, y denuncia al verdadero culpado, en el momento mismo en que predicaba en España, en presencia de gran número de fieles. Ese Francisco Javier se muestra varias veces a la misma hora en lugares muy distantes entre sí. Es posible dejar de ver en esos casos de desdoblamiento del ser humano, y la acción, a la distancia, de su envoltorio fluídico. Lo mismo sucede con los numerosos casos de apariciones de muertos, mencionados en las escrituras. Ellos no son explicables sino por la existencia de una forma semejante a la otra que en la tierra el espíritu poseía, más sutil, sin embargo, y más tenue, y que sobrevive a la destrucción del cuerpo carnal. Sin perispíritu, sin forma, ¿cómo podrían los espíritus hacerse reconocer por los hombres? ¿Cómo podrían ellos, en el espacio, reconocerse entre sí? Nota 10, Galileo y la congregación del Index. Aquí está un extracto del texto de la condenación de Galileo en 1633, fotografiado de los archivos del Vaticano por un fervoroso católico, el conde Enrique de Lepinois. Fuiste denunciado en 1615 al Santo Oficio, porque sustentabas como verdadera una doctrina falsa, que muchos propagaban, a saber, que el sol es inmóvil en el centro del mundo y la tierra tiene un movimiento diurno, porque enseñabas esa doctrina a tus discípulos, porque mantenías a ese respecto correspondencia con matemáticos de Germania, porque publicabas cartas sobre las manchas solares, en las cuales presentabas como verdad esa doctrina, porque a las objeciones que te eran dirigidas respondías explicando la Santa Escritura según tu idea. El tribunal quiso poner un paradero a los inconvenientes y a los daños que de ahí provenían y se agravaban en detrimento de la fe. Conforme la orden del Papa y de los cardenales, los teólogos encargados de esa misión así calificaron las dos proposiciones. El sol está en el centro del mundo y es inmóvil. Proposición absurda, falsa en filosofía y herética en su expresión, porque es contraria a la Santa Escritura. La tierra no es el centro del mundo. No es inmóvil, mas obedece a un movimiento diurno. Proposición igualmente absurda, falsa en filosofía y, considerada desde el punto de vista teológico, errónea en la fe. Declaramos que te tornaste profundamente sospechoso de herejía, porque creíste y sustentaste una doctrina falsa y contraria a las santas y divinas escrituras, a saber, que el sol es el centro del universo y no se mueve de modo alguno del oriente hacia el occidente, que la tierra se mueve y no es el centro del mundo. Porque creíste poder sustentar, como probable, una opinión que fue declarada contraria a la santa escritura. En consecuencia declaramos que incurriste en todas las censuras y penas conminatorias por los sagrados cánones y otras constituciones generales y particulares contra aquellos que desobedecen a los estatutos y otros decretos promulgados. De las cuales censuras nos place absolverte una vez que previamente, de ánimo sincero y fe verdadera, abjures ante de nosotros, maldigas y detestes, según la fórmula que te presentamos, los dichos errores y herejías, y cualquier otro error y herejía contraria a la Iglesia católica, apostólica, romana. Y, a fin de que tu error pernicioso y grave y tu desobediencia no queden impunes, a fin de que, para el futuro, seas más cauteloso y sirvas de ejemplo a los otros para que eviten esos delitos, declaramos que, por edicto público, que el libro de los diálogos, de Galileo, es prohibido. Te condenamos a prisión ordinaria de este santo oficio por un tiempo, que será limitado a nuestro arbitrio. A título de penitencia saludable, te ordenamos que recites durante 3 años, una vez por semana, los 7 salmos de la penitencia. Nos reservamos el poder de ordenar, alterar y relevar en todo, o en parte las penas y penitencias arriba. Dictó un teólogo, hace 15 años, al señor Henry Lasserre, las siguientes líneas. Que el autor de Nuestra Señora de Lourdes y de la nueva traducción de los Evangelios, esta última obra condenada también por el Index, reproduce en sus memorias a su santidad. Ese decreto, que anatematizó el admirable descubrimiento del gran astrónomo, y que lo punió con prisión, fue un doble y completo error. Fue un error secundario y que incidía sobre la astronomía. Fue, antes de todo, un error principal sobre la doctrina. Cosa notable, por todos los términos del decreto, la Sagrada Congregación se había condenado a sí misma. Calificando de absurdo, o sea, de contrario a la razón lo que le es conforme, la Sagrada Congregación estaba convencida de encontrarse fuera de la razón y opuesta a la razón. Calificando de falso, o sea, de contrario a la verdad lo que le es conforme, ella estaba convencida de hallarse fuera de la verdad y opuesta a la verdad. Calificando de herejía, o sea, de contrario a la ortodoxia lo que es una ley divina del universo visible, estaba convencida de hallarse fuera de la ortodoxia y opuesta a la ortodoxia, porque, si es una herejía, sustraerse a la creencia en un dogma de la Iglesia, no es menor herejía querer imponer como dogma lo que no lo es, y particularmente el error, el cual es, en sí mismo, como la antinomía de todos los dogmas. Calificando de contrario a las Escrituras, un admirable decreto del Creador, la Sagrada Congregación estaba convencida de hallarse fuera de la ciencia de las Escrituras, y opuesta a su verdadera interpretación. Todos en Roma, individualmente, no tardaron en la intimidad de las conversaciones, a confesar y deplorar el error cometido por los eminentísimos jueces. Lo que, sin embargo, hubo de más deplorable todavía, fue que, a pesar de las quejas y reclamaciones, a pesar de las pruebas y evidencias, de las órdenes de Bento XIV y de una sentencia de interdicción que ese pontífice hizo bajar el 10 de mayo de 1754, a pesar de un segundo decreto de la misma naturaleza, lanzado por Pío VII el 25 de septiembre de 1822, la repugnancia en rebelarse ella misma, o ser controlada por el Papa, fue tan tenaz en la congregación romana que, durante más de 2 siglos, y en oposición a la verdad conocida, ese tribunal mantuvo su decreto sobre el catálogo, del Index Librorum Prohibitorum. Las obras que contienen los descubrimientos de Galileo y de Copérnico, condenadas el 23 de agosto de 1634, con el calificativo de absurdas, de falsas, de heréticas, de contrarias a las santas y divinas escrituras, no fueron excluidas del Index, sino en la edición de 1832. Ahí permanecieron 201 años. Nota 11. Pío X y el modernismo. El decreto Lamentabilisan Exitu, 3 de julio de 1907, dice objetivamente, los escritores que, ultrapasando los límites fijados por los padres y la misma Santa Iglesia, pretendan una mejoría de los dogmas con el pretexto de comprenderlos mejor, y en nombre de pesquisas históricas, más que en la realidad los corrompan. Entre las proposiciones condenadas figuran las que sustentan que, 11. La inspiración divina no se extiende a tal punto a toda la Santa Escritura, que la preserve de cualquier error en todas y cada una de sus partes. Así la idea de la estabilidad de la tierra y todos los errores científicos de la Biblia serían inspirados, y es prohibido decir lo contrario. 22. Los dogmas que la Iglesia presenta como revelados, no son verdades bajadas del cielo, más una cierta interpretación de los hechos religiosos que el espíritu humano llegó a adquirir con laborioso esfuerzo. De la sentencia en esa proposición resulta que el espíritu humano es impotente para descubrir la menor verdad en el orden religioso, y por sí mismo elevarse a la concepción de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma. 53. La constitución orgánica de la Iglesia no es inmutable, mas permanece la sociedad cristiana sometida, como toda sociedad humana, a una perpetua evolución. Perturbada así por sus propias enseñanzas, la Iglesia nada puede modificar, mismo en su constitución orgánica. Ahora, resulta de hechos patentes que ella muchas veces y considerablemente mudado. Explique quien pueda semejante anomalía. No se puede formular una sentencia más temeraria. Es innecesario señalar que estas diversas reglamentaciones nos llevan de vuelta a los tiempos de la Inquisición, por el que se imponen a las conciencias en virtud de un supuesto poder divino. Nota 12. Los fenómenos espíritas contemporáneos. Pruebas de la identidad de los espíritus. Gracias al espiritualismo experimental, el problema de la sobrevivencia, cuyas consecuencias morales y filosóficas son incalculables, recibió una solución definitiva. El alma se tornó objetiva, a veces tangible. Su existencia se reveló, después de la muerte como durante la vida, mediante manifestaciones de todo orden. Al comienzo no ofrecían los fenómenos físicos más que una insuficiente base de argumentación. Mas después los hechos se revistieron de un carácter inteligente, y se acentuaron al punto de tornarse imposible cualquier negación. Fue mediante pruebas positivas que la cuestión de la existencia del alma y su inmortalidad quedó resuelta. Se fotografiaron las radiaciones del pensamiento. El espíritu, revestido de su cuerpo fluídico, de su envoltorio imperecible, aparece en la placa sensible. Su existencia se tornó tan evidente como la del cuerpo físico. La identidad de los espíritus se encuentra establecida por innumerables hechos. Creemos deber mencionar algunos de ellos. El señor Oxon, alias Stainton Moses, profesor de la Universidad de Oxford, en su libro, Identidad del Espíritu, refiere el caso en que la mesa hace una larga y circunstanciada narrativa de la muerte, con la mención de la edad, hasta el número de meses, y los nombres familiares, 4 en cuanto a uno de ellos y 3 respecto al otro, de 3 criaturitas, hijas de un mismo padre, que habían sido súbitamente arrebatadas por la muerte. Nadie de entre nosotros tenía conocimiento de esos nombres poco comunes. Ellas habían muerto en la India, y cuando nos fue dictada la comunicación, no disponíamos de ningún medio aparente de verificación. Esa revelación fue, todavía, verificada y, más tarde, reconocida como exacta por el testimonio de la madre de esas criaturas, que el señor Oxon vino a conocer posteriormente. El mismo autor cita el caso de un cierto Abraham Florentino, fallecido en los Estados Unidos, enteramente desconocido por los experimentadores, y cuya identidad fue rigurosamente comprobada. La historia de Sigward Lekebusch, a un joven sastre que murió destrozado por un tren, prueba todavía que es contrario a la verdad, afirmar que las personalidades que se manifiestan por la mesa son siempre conocidas de los asistentes. De acuerdo con Animismo y Espiritismo, de Aksakoff, la identidad póstuma de los espíritus se prueba, 1. Por comunicaciones de la personalidad en la lengua vernácula, desconocida por el médium, ver, página 538, el caso de Miss Edmonds, del señor Turner, de Miss Congal, y de la señora Corbin, que conversa con un asistente por medio de gestos conforme al alfabeto de los sordomudos, que en el estado de vigilia le era desconocido. 2. Por medio de comunicaciones dadas en el estilo característico del difunto, o con expresiones que le eran familiares, recibidas en la ausencia de personas que lo hubiesen conocido. Página 543. Terminación de un romance de Dickens, Edwin Drood, por un joven operario y letrado, sin que sea posible reconocer dónde termina el manuscrito original y dónde comienza la comunicación mediúmnica. Ver también la historia de Luis XI, escrita por la señorita Emance Dufaux, a los 14 años de edad, Revue Spirite, 1858. Esa historia, muy documentada, contiene enseñanzas hasta entonces inéditas. 3. Por fenómenos de escritura en que se reconoce al difunto, página 345, carta de la señora Livermore, escrita por ella misma después de su muerte. Ese espíritu estableció su identidad, mostrándose, escribiendo y conversando como cuando estaba en la tierra. Hecho notable, el espíritu escribió en francés, lengua ignorada por la médium, Kate Fox. El caso en que el señor Owen obtiene una asignatura del espíritu, que fue reconocida como idéntica por un banquero, Ver Guldenstube. La realidad de los espíritus. Escritura directa de una parienta del autor, reconocida como idéntica su ortografía durante la vida. Esos hechos fueron muchas veces obtenidos en nuestro propio círculo de experiencias. 4. Por comunicaciones que encierran un conjunto de particularidades relativas a la vida del difunto y recibidas en ausencia de cualquier persona que lo hubiese conocido. Ver página 436. Con la ayuda mediúmnica de la señora Conant, muchos espíritus desconocidos del médium fueron identificados por personas que habían vivido en diferentes países. Páginas 559 y siguientes, el caso del viejo Chamberlain, el de Violette, el de Robert Dale Owen, etc. 5. Por la comunicación de hechos conocidos únicamente por el desencarnado y que sólo él pueda comunicar, ver página 466, el caso del hijo del Dr. Davey, envenenado y robado en plena alta mar, hecho enseguida reconocido como exacto. Descubrimiento del testimonio del barón Korff. El espíritu Jack, que indica lo que debe y lo que le deben, etc. 6. Por comunicaciones que no son espontáneas, como las que preceden, más provocadas por llamados directos al fallecido, y recibidas en la ausencia de personas que lo hayan conocido. Ver página .585. Respuesta, por espíritus, a cartas cerradas, medium más fiel. Escritura directa dando respuesta a una pregunta ignorada por el medium, señor Watkins. 7. Por comunicaciones recibidas en ausencia de cualquier persona que hubiese conocido al desencarnado, revelando ciertos estados psíquicos, o provocando sensaciones físicas que le eran peculiares, página 597, el espíritu de una loca aún perturbado, en el espacio, el caso del señor Elias Pond, de Woosocket, etc. Esos fenómenos se produjeron en un número considerable de veces en las sesiones dirigidas por nosotros mismos. 8. Por la aparición de la forma terrestre del desencarnado, página 605. Los espíritus se han servido, a veces, de los defectos naturales de su organismo material para hacerse reconocer después de la desencarnación, reproduciendo, por medio de materializaciones, esos accidentes. Ahora es la mano con dos dedos torcidos hacia la palma, a consecuencia de una quemadura, ahora el índice doblado en la segunda falange, etc. Podríamos extender indefinidamente esta lista de identidad de espíritus, de los que un cierto número de casos figura también en nuestro libro, En lo invisible, capítulo 21. Juzgamos deber acrecentar los tres siguientes, que nos parecen característicos y son afirmados en testimonios importantes. El primero, relatado por Myers, en su obra sobre la conciencia subliminal, concerniente a una persona muy conocida del autor, el señor Brown, cuya perfecta sinceridad él garante. Un día ese señor encuentra a un negro africano, en quien reconoce, le habla en la lengua de sus padres y lo convida a visitarlo. En la ocasión en que ese negro africano se presenta en su casa, la familia del señor Brown hacía experiencias espíritas. Introducido el visitante, indagan si había amigos suyos presentes en la sesión. Inmediatamente la hija de la familia, que del idioma africano no conocía ni una palabra, escribe diversos nombres en esa lengua. Leídos al negro, provocan en este un vivo espanto. Viene después un mensaje escrito en lengua africana, cuya lectura él comprende perfectamente, con excepción de una palabra desconocida para el señor Brown. En vano la pronuncia este de varios modos, el visitante no le encuentra el sentido. De repente escribe el médium, da un chasquido con la lengua. Entonces se recuerda rápidamente al señor Brown del chasquido característico de lengua que acompaña el sonido de la letra T, en el alfabeto africano. Pronuncia de ese modo y así se hace comprender. Ignorando a los africanos el arte de escribir, el señor Brown se admira de recibir el mensaje escrito. Le fue respondido que ese mensaje fuera dictado, a pedido de los amigos del africano, por un amigo de él que hablaba corrientemente esa lengua. El negro parecía aterrado con el pensamiento de que allí estuviesen muertos, invisibles. El segundo caso se refiere a la aparición de un espíritu, llamado Nefentes, en la sesión realizada en Cristiania, en la casa del profesor E., sirviendo de médium la señora de Esperance. El espíritu dio el molde de su propia mano en parafina. Llevando ese modelo hueco a un profesional, para reproducirlo en relieve, causó su estupefacción y la de sus operarios. Ellos comprendían bien que la mano humana no habría podido producirla, porque se habría quebrado al ser retirada, y declararon que era cosa de hechicería. En otra ocasión escribió Nefentes, en la agenda de un profesor en unos caracteres griegos. Traducidos, al día siguiente, del griego antiguo, para la lengua moderna, decían estas palabras: yo soy Nefentes, tu amiga. Cuando tu alma se sienta oprimida por un intenso dolor, invócame, a mi Nefentes, y yo acudiré prontamente a aliviarte los sufrimientos. El tercer caso, finalmente, es atestiguado como auténtico por el señor Čedo Mijatović, ministro plenipotenciario de Serbia en Londres, y de ninguna manera espírita en 1908, fecha de su comunicación al Light. Solicitado por espíritas húngaros para entrar en relación con un médium, a fin de resolver cierta cuestión relativa a un antiguo soberano serbio, muerto en 1350, se dirigió él a la residencia del señor Bango, de quien mucho se hablaba en esa época y que él jamás viera antes. Adormecido, el médium anunció la presencia de un mozo que mucho deseaba hacerse oír, mas cuya lengua no entendía. Acabó, todavía, reproduciendo algunas palabras, con la curiosa particularidad de comenzar cada una de ellas por la última sílaba, para enseguida repetirla en el orden requerido, volviendo a la primera, así: lim molim, te, shite, pisite, ligi, taligi, nataligi, etc. Era serbio, siendo esta la traducción: te pido que escribas a mi madre Natalia y le digas que le suplico su perdón. El espíritu era el del joven rey Alexandre. El señor Čedo Mijatović lo puso tanto menos en duda cuanto no tardaran nuevas pruebas de identidad a venir a juntarse a la primera, descripción de su apariencia, por el médium, y su pesar de no haber atendido a un consejo confidencial que, dos años antes de su asesinato, le había dado el diplomático consultante. Ver, con relación a estos tres casos, los Anales de la Ciencia Psíquica, 1 y 16 de enero de 1910, páginas 7 y siguientes.